they can't keep up with white lions. Cinco, cinco, cinco. Castanocho, what you los ni, ni, ni, na, ni. Ay, ni. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Tu padre. Toda mi gente está en el pared. Con el gran guayando Nazaré. Pastilla, yo estoy ready, nena. Chévere. Pa' comerte la cherry. Chévere. Sobo acaba, dale, dímelo, mami, ¿qué es lo que es? Vamos al bebé, yo sigo en la mía, ya.